Una guía práctica para navegar la década de los 80 con Berlín y Take My Breath Away, Mañanas de la X. Aplican términos y condiciones. Disfraces vergonzosos. Mucho. ¿Qué ha dicho la gente? Bueno, entonces nos vamos de una vez por acá con Shelby. Dice, cuando tenía entre 4 y 5 años me disfrazaron de pitufo. Recuerdo que ese disfraz estaba muy bien hecho, muy bien confeccionado, solo tenía el pequeño inconveniente de que su color era amarillo. Un pitufo amarillo, ok. Bueno, sí. Muy complicado. Se burlaron de mí hasta el cansancio. Oh, qué trauma tan poderoso. Y entiendo todo. Sí, dice Laura, abejita con unas orejitas hacia abajo, todas caídas. No tenía alas, entonces era una avispa muerta. Sí. Una avispita muerta. También por acá tenemos a Caro que dice, me disfrazaron de muñeca, pero parecía la prima perdida de la muñeca Anabel, que es la Bueno. Ahí está. Importante reconocerlo. Sí, el problema siento es cuando uno es niño. Sí, no, sí. Claro, todo porque, se vuelve un trauma. Exacto, porque si uno es consciente como tú, pues, o sea, no lo sabías, pero dices, no, sí, qué pena. Ah, no, si hoy en día hago eso, me cancelan. Pero hay uno muy común que es cuando eran astronautas y a uno lo envolvían en aluminio. En aluminio y uno parecía un comida para llevar. Exactamente. Eras un burrito. Exacto, un burrito. Eras un burrito. Bueno, mira, por acá tenemos a Gaitán que dice Calimán. ¿Qué clase de superhéroe tiene un turbante rojo? Sí, pero no es un turbante rojo. Calimán tenía un turbante rojo, ¿no? Turbante, sí. Tenía turbante, pues Centella también. Amarillo, blanco, perdón. Pero tenía sí, turbante. Turbante blanco. No, Calimán sí, pues es otro Calimán. Nivel de... Sino otro nivel de frustración paterna muy bravo, ¿no? Ahora, sí, claro. Para quienes están grandes, dice Mechas, ¿no? Todos me lo he gozado, pero hace 2 años hice parte de la comparsa de Toy Story, hace 2 años, ¿no? Me disfracé de la señora Cara de Papa. Bueno. ¿Y cómo le fue? ¿Le fue bien? Deberían compartir fotos. No. Sí, ay, por favor. Manden fotos, por favor, de sus disfraces. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Óigame, Andrés, ¿qué es la midorexia? La midorexia es la obsesión que precisamente se refleja, se retrata en The Substance, la sustancia. Ah, ok. La padecen muchas mujeres y es la obsesión por la eterna juventud. Es esa obsesión por querer siempre joven y no envejecer como debe ser, con dignidad. Demi Moore retrata esta obsesión en la película y pues para los que ya se la vieron pues entenderán más de qué estamos hablando. Es una distorsión de las expectativas de belleza a medida que va pasando el tiempo. Así se denomina este síndrome. Es increíble ese tema. Yo leí ayer pues que además una de las mujeres que más problemas ha tenido con ese tema de la edad es Demi Moore, ¿no? La ¿sí? que más enfrentamientos ha tenido con su envejecimiento en Hollywood es Demi Moore. La cantidad de adicciones que tiene esa mujer, la cantidad de problemas que ha tenido. No sabía, ¿no? Pensé. Sí, claro. Pensé, uf. Sí, es muy meta. Es muy meta verla en ese papel, porque además, pues, la mujer que, o sea, ustedes han visto a Demi, pues es que no es sino verla en la sustancia, la cantidad de cirugías plásticas que tiene. ¡Qué increíble! Entonces, verla actuar como esta figura que odia su propia vejez, cuando es obvio que es una de las mujeres en Hollywood que más odia su propia vejez. ¿Será que le sirvió de catarsis? No, ella le decía en las entrevistas a la gente, no, es que eso es un personaje, esa no soy yo. Aunque entiendo, bueno, también es cierto. Y lo que les digo, es muy metafísica la vuelta, es como que uno dice, pero si esta es la mujer que más terror le tiene a envejecer en Hollywood. Muy profesional, entonces, porque... Enfrentarse a eso. Sí, tremendo. Sí, muy dura, porque, no sé, tal vez lo hubiera usado como crecimiento personal para decir, bueno, ya enfrentemos esto y de frente con ya, pero y también está en todo su derecho de decir, no, eso fue un personaje, yo sigo como voy. Sí. Bueno, no, increíble. Sí, además con su con su peso también. Ella ha tenido muchos problemas con su visión de su peso. Entiendo. Porque era una chica que no... Ella no era particularmente esbelta. No, ella era una mujer muy bonita. Sí. Con un tono de voz precioso, ¿cierto? Además. Uno la recuerda con esa película de St. Elmo's Fire, cuando comenzó, y uno dice, wow. Ah, la voz. Una mujer tan espectacular. Luego de eso en Ghost, La Sombra del Amor, con Patrick Swayze también, bellísima. Pero era una chica thick, ¿no? Ella era gruesita. Sí. Y eso le produjo unos desórdenes alimenticios bestiales. Ella hizo G.I. Jane. Hizo también Propuesta Indecente con Woody Harrelson y con Robert Redford. Sí, sí. Hizo Los Ángeles de Charlie, que ahí ya estaba. Era mala. Sí. Bueno, es mira. Impresionante ver cómo su propia midorexia alimenta esta, personaje. Este papel. Este, uy, sí, que dicen sí, también sí. Que el Ozempic es como objeto de críticas, ¿no? Seguro hace parte de la crítica, por lo menos en cuanto a la administración, los tiempos. Estuve mirando ayer precisamente, Alejo, cuando hablábamos de eso, como la reacción en redes, y hay muchos que dicen, sí, pero Ozempic no te rejuvenece. Sí, pero pues no se trata tanto de el rejuvenecimiento como objeto de crítica, sino la transformación que genera del cuerpo. Claro. Entiendo. Y es que toca varios temas. Uno es el envejecimiento, la midorexia. Dos, los trastornos alimenticios, ¿no? Tres, la industria. Sí, sobre todo el positivismo extremo que hay frente a los temas, yourself. El body positive, el body neutrality. Bueno, mejor dicho, toca un montón de cosas. Increíble, ¿no? Qué buena película es. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Siga contándonos disfraces vergonzosos. Y si se atreve, mándenos fotico a ver. Ay, sí. The 1975 en Mañanas de la X. Un día como hoy se lanzó el segundo larga duración de Los Strokes, la banda que dio pie a una revolución de garaje. Y aquí están con una canción de ese álbum, una de sus más importantes, sin lugar a dudas, una canción impresionante de indie rock que hizo posible que muchas otras bandas lanzaran su carrera hacia el rock alternativo y el indie. Aquí está Reptilia en Mañanas de la X. Y esta canción y esta sección es presentada con Avena Alpina, porque es hora de darle energía a tu cuerpo. Con hambre y sin energía, muévete por una deliciosa Avena Alpina y continúa el día con toda. Wiz Khalifa en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Te atreves a ver el mundo al revés? Estas son las Mañanas 103.9 FM, la X más música.com. Antes de eso, hablemos de el tema del día de hoy, el tema de la mañana, que tiene que ver con disfraces vergonzosos. Exactamente. Pero si pueden, manden sus fotos. El papel de víctima que he hecho yo. Aunque si es vergonzoso, no creo que manden fotos, pero bueno. ¿Será que es probable que existe? Habrá que ver. Del Chavo del 8, dice Fele. Dice, porque soy morenito y parecía la cosa. ¿Qué es esto, por favor? Yo estoy leyendo. Okay. Yo estoy leyendo. Continuemos. Interpreto. Veamos. Cris, de Pedro el Escamoso. Ah, sí. Juema, es que no, peluca, es que no. Botas y hasta bailecito de oreja. Pirulín, claro. Ping-pong. Pirulín, claro. Ping-pong. Vergonzoso, sí. No lo hagan. A lo que un oyente llamado John le pone, rompió los límites de la vergüenza. Sí, claro. Sí, sí, sí. Uy. Quiero agradecer a todas las personas que interactúan entre sí. Dice, Honey, una vez me disfracé de Carlos Vives. No. Cuando tenía el pelo largo. Con mochos, claro. Pero fue porque... Porque mis amigas del colegio me lo pidieron. Yo tenía el pelo así de largo y crespo. Y escribí al final, qué boleta. Sí, qué boleta. Sí, sí, sí. Boletas bueno. Casi no se usan. No, es de los 80.